hacia el futuro, gente, hacia la evolución y crecimiento natural de este caballero, que sigue demostrando con sus manos y experiencia que queda caldo para buen rato, sin roncaera, sigue desviando obstáculos. No existe quién o qué para parar este tren creativo. Otra muestra de cariño hacia el gusto por la rima y música, transmitiendo desde el Caribe antillano, Santurce, Puerto Rico, para hoy, mañana y siempre. Aquí la huella eterna, mi hermano Velcro. Nubes negras y frente frío y una esquela aquí. ¿Qué te digo? Sí, lo que he vivido, mi mirada dirigido hacia el mañana, por ser muy pesado para mi tico. Así que en el estudio el ingeniero es quiropráctico y dice que mi postura, el agache, es sintomático. Y cuando salgo, nena, dicen que ando con sendo piquete. Será muerto con lo que cargo como un grillete y bultos, anclas que hemos arrastrado desde mis ancestros ya difuntos. Y lo que es más pesado y me da el tumbao, este par de cojones que lo convierte todo en triunfos. Que en un 2x3 este mundo se hundió, por ende ahora el punto es joder. Y que nada es tan profundo como esta angustia de no saber qué rumbo escoger. Qué cosa ver al cielo que se cae y al suelo que le da escalofrío. ¿Será que le pisaron la tumba al planeta? Y ahora se sacude por saber que a toda costa está jodido. So, quédate cerca, hermano mío, que nos vamos todos. Y si nos vamos, po, que sea gozando, ¿no? Que Velcro ya los tocó a todos como un párroco. Y que pompeándolo, que Cherry se apuntó. Que ready, dale un go y very cool. Que en mi manga tengo más trucos que mi barrio tiene beauty. Con estos últimos días hay que cuidarse el cutis, porque en estos últimos días las que hay es portarse puti. Y yo me incluyo en el barbero semanal y en plaza y los outlets pa' ver con qué voy a destacar. Y eso que hueles, mami, nuestra carne. Es que si voy a morir mañana, pienso que oliendo a Bulgari voy a escapar. San Pedro al menos dirá que no me fue tan mal. Bueno, salvo que mi soberbia fue fatal. Lo peor de ese pecado es que ni percatándote que lo cometes, tú te puedes salvar. Porque es que por coger del árbol del conocimiento se arrepiente. Autoconciencia, esa es la serpiente. Y no me creo el más lugarteniente. Más que chula se siente tu creación con la luna de frente. Mirar la noche y saber que es tuya. Ver las ciudades de lo alto y adueñarte de su bulla. Y que ese ruido se integre a tus latidos y el ritmo resultante es lo que haga que tu sangre fluya. Eso es lo único que entiendo. Lo demás le dicen paranormal. Espera, paranormal tú. Pues yo quiero que lo normal para algo nuevo. Si no, lo vamos a sabotear. Desalojar toda la faz de la tierra. Pues ya total, no es a eso a lo que vamos. Embadurnar de plástico calles y sierras. Y alargar eternamente los veranos. Y soberanos, con son bloques manos. Pasear por las ruinas de ciudades ahora submarinas, rezando que la evolución nos devuelva las agallas, sin quitarnos la piel que es nuestra plusvalía. Yo te usaría toda la fe que me racionen, pa' no morir de todo lo que llevo en el abdomen. Que es el mundo entero, moribundo y en celo, y convertido aquí en canciones. Usualmente las canciones se convierten en huellas que se reproducen a través de generaciones. Pero manga, esto puede terminar bien cómodo con el mundo entero. Quedan 24 horas, sal, y aunque solo logres acercarte lo más que puedas a tu meta, puede convertirse en lo más cabrón que has logrado en tu vida.